en cuanto a noticias del mundo cultural. Se trata, además, de efemérides culturales de interés. 2:04, acompáñanos. Culturales, culturales, efemérides culturales, culturales. Hoy es sábado 20 de junio de 2020. En 1896 desembarca la expedición del coronel Ricardo Trujillo en las proximidades de Varadero. Quiero acariciar tu piel. Que no pare la música, no pare. Sin más preámbulos, ya comienza este super sonido cultural. Cargado de amor, viene así como un tren. Estamos listos ya. Apertura musical en sintonía. En sintonía. La presencia musical esta tarde es a cargo de un joven trovador que se abre camino conquistando a los cubanos. Con una estructura que le permite defender su propuesta musical, al tener una base de pop rock, la agrupación musical de nuestro artista invitado posee el toque cubano y el acercamiento al world music. Para ustedes, Yoyo Ibarra, con un éxito de estos tiempos. Quédate. Lo mejor de la música y lo último del ámbito cultural. Ya sé que está mal mi beso en tu piel. Te aguardo un destino que no te puedo ofrecer. Ya sé que te vas, ¿qué más puedo hacer? No sé tu futuro, tengo que reconocer. Pero cada noche que se acerca a tu ventana, te van a embriagar las ganas de volver. Quiero tomarle la mano a tu sonrisa. Dibujemos una noche que se arrope con la brisa de tu boca. Tu corazón me toca. Las puertas de mi alma solo en ti buscan la calma. Perdernos en errores, vivirnos a destiempos. Ay, no te vayas robándome el aliento. Qué amor cobarde, amor que miente. Y si te marchas, ten presente que cada noche que se acerca a tu ventana, te van a embriagar las ganas. Quédate una noche, te pido, y nunca más vas a poderte marchar. Quédate una noche, te pido, sintonía. Esta es la voz de la victoria. Chocolate nuevo. Oye, el de la cornetica, tú no trabajas por la mañana, mi niño. Ay, Paco, deja eso, chico. La música de tu preferencia. Mi gente, ustedes. Ser matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio. En sintonía. Con 11 minutos de la tarde, gracias por la sintonía fiel. Esperamos te haya gustado nuestra selección musical de apertura que proponemos con gusto cada sábado y desde la cabina central de La Voz de la Victoria, como siempre nos caracteriza para conversar juntos. Estaremos en torno a la humedad, hoy con un trabajo de nuestra colega Kenia Otaño Fundora para mantenernos actualizados acerca de la situación epidemiológica en Matanzas y muy en específico aquí en nuestro municipio Ciénaga de Zapata, el único de Matanzas sin casos reportados positivos a la pandemia del nuevo coronavirus. Solo en breve, mantenga la sintonía. 2:12, la invitación para que te mantengas junto a la radio. Estamos totalmente en vivo. La voz de la victoria. Si llegas ahora, no te preocupes, recién comenzamos. Súmate, disponemos para tu sintonía atractivas opciones para tener en cuenta desde el inicio y durante los próximos 50 minutos. Habilitaremos un servicio de mensajería radial y reportes de sintonía para darlos, claro está, en la recta final de la revista. Este es el momento propicio ahora, 50 minutos tiene usted para reportar su sintonía, saludos, felicitaciones, lo que desee, sugerencias, opiniones. Voy a darte las coordenadas. 4598-7156 es el fijo en cabina central. Para SMS, 59-41-6346, reitero, 59-41-6346. A la plataforma de Facebook nos puedes dejar tu mensaje, acceder a contenido exclusivo, escucharnos en tiempo real como En Sintonía RV Victoria. Es esta la página en Facebook, la oficial, y el perfil En Sintonía.revistacultural.1. Nuestra página web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Conozca que en cuanto a favoritos, sí, lo que siempre estás esperando. Por esta primera hora de transmisión, pues tendremos en cuenta la sección del alfabeto musical. Estamos viviendo la presente emisión del día 20 de junio, así que yo te invito para que hagas coincidir la letra del alfabeto número 20 y así cuando llegue este momento puedas solicitar dos temas, dos intérpretes específicos que comiencen con dicha letra. Claro, en su momento se revelará, pero usted se puede ir adelantando en casa. Esto será más adelante, 2:14. En sintonía te presenta nuestros adelantos de la producción musical. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. Para continuar dinamizando la tarde, conozca nuestra producción musical. Hemos reservado para el momento de la trova a Ernesto Blanco. Ya yo no quiero bailar. ¿Por qué? No entiendo. Ya yo no quiero bailar, es el título. Claro que sí, mantenga la sintonía junto a nosotros. ¿Qué es lo que más suena en la radio cubana por estos días? Me emborracharé del grupo Extra. Mantenga la sintonía si quiere volver a escuchar estos temas musicales. Con la música del mundo estaremos con una versión latinoamericana. Canción con todos. Mantenga la sintonía, 2:15 minutos, no se arrepentirá. En tu sintonía del sábado más adelante. En sintonía. Se vuelve más música. Con el segmento al finalizar la emisión, Flashazo Musical, que hoy ha invitado a Justin Bieber junto a Chiran, It's Today. Mantenga la sintonía, como siempre aquí les digo. Ahora, Incógnitas 3 a las 3. Primera pregunta participativa. Escucho bien. Hay una medida de botella de pomo que tiene que ver con el sábado. ¿Lo sabe usted cómo es ese sábado? Primera pregunta participativa a través de la radio 4598-7156. Segunda incógnita. Hay una canción que fue radiada mucho en el siglo pasado a cargo de La Rosa de Cuba, dedicada a la playa azul de Cuba. ¿Sabe usted cómo se llama la canción? 4598-7156. Tercera pregunta. ¿Quién dijo la célebre frase "y sin embargo se mueve"? 4598-7156. Se presenta ya así. Estamos en sintonía, comunícate, no lo dejes para otro día. Mantente en sintonía. En sintonía. 99.5 y 100.1 FM. En sintonía. Siempre juntos seguimos en sintonía. La emoción de corazón a corazón. En donde quepa tu corazón. Estás en sintonía con la revista cultural. Mantén la sintonía. Estás en sintonía con la revista cultural. Mantén la sintonía. Solo quiero pegar en la radio. En la radio estás en sintonía. En sintonía. En

sintonía. En sintonía. Siempre da la hora. Mira qué hora es. 2:25 minutos. Recuerden, amigos, que el pasado 17 de marzo de este año, aquí en la Ciénaga de Zapata, permanecían alojados miles de turistas en las más de 300 casas de renta de la zona. Este humedal, el más grande de Cuba, es el sitio preferido para el turismo de naturaleza de viajeros provenientes principalmente de Europa. La COVID-19 en esa fecha no era algo ajeno. La isla había reportado los primeros casos importados todos el día 10 de este mes. Las fronteras no habían cerrado, pero ya se veían los primeros pasos de lo que sería nuestro día a día: cloro, nasobuco y distanciamiento social. La aparente tranquilidad era solo apariencia. Con estricto rigor se aplicaron las medidas higiénico-epidemiológicas en nuestro territorio, que colinda con la llamada Autopista Nacional y en el que muchos de sus pobladores laboran en Hawái Grande. Igualmente, desde el principio del sector de la hotelería y el turismo, pues estuvo afectado a los viajeros hasta que regresaron a sus países. Por supuesto, nuestro municipio no escapa a la realidad actual del país. Producir alimentos y aprovechar las potencialidades en función de la misma ha sido tarea de prioridad. Con los detalles, Kenia Otaño Fundora, Servicios Informativos de la Radio Cubana. Que Matanzas no pasa a la primera fase como otras provincias del país. En la Ciénaga de Zapata se implementan acciones para aplicar en etapas posteriores y evitar el rebrote a la COVID-19. Aunque en el sureño municipio no se han reportado casos al nuevo coronavirus, se mantiene activa la vigilancia epidemiológica y las autoridades del Ministerio del Interior velan por la seguridad del pueblo en correspondencia al aislamiento social. Las máximas autoridades del territorio cenaguero se reunieron con los directores de todas las instituciones y apreciaron las medidas que se pondrán en práctica en la primera fase. Chequearon en el encuentro como prioridad la producción de alimentos, el aseguramiento y distribución de los mismos, y se insistió en la fomentación de la agricultura familiar. El plan de la vivienda previsto para este 2020 se pretende cumplir con la culminación de los subsidios asignados y la terminación de una casa dúplex en la cabecera municipal. Se analizaron los mecanismos que realizará la Dirección de Educación en la Ciénaga de Zapata para el reinicio del curso escolar y se evaluó el ahorro energético, haciendo énfasis en el sector residencial como mayor consumidor en los 3 meses anteriores. Se chequearon las iniciativas que propone el sector del turismo para recibir a clientes nacionales apenas puedan abrir sus establecimientos e informaron que el hotel de Playa Girón continúa con una reparación capital para el mejoramiento de dicha instalación. El delito y las ilegalidades fue un tema importante en esta cita, donde fue analizado el comportamiento de la población en los meses de pandemia y las acciones efectuadas por la Dirección Municipal de Inspección y Supervisión en el municipio. Para el inicio del verano, cuando se aplique la primera etapa, se indicó que será de manera controlada, tanto en zonas de playa como en áreas gastronómicas. Se deberá mantener el distanciamiento social que establece Salud Pública y se realizarán actividades recreativas en las comunidades para el disfrute de la población. La Ciénaga de Zapata continúa siendo el único territorio de Matanzas sin reportar casos positivos al nuevo coronavirus, pero se mantienen en alerta con diferentes alternativas y así evitar los contagios. Se implementan acciones en la Ciénaga de Zapata para recibir la primera fase post-COVID-19. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora. Para comprender, sensibilizar, conocer en torno al humedal en sintonía. Thank you. Cenaguero, vivo 38 años aquí en la Siena y me gusta el clima, el sentir la vida de los carros, el agua, el mar, la pesca, buceo también. Cuando estamos en una invención es otro hábitat, otro descubrimiento natural. A mí me gusta donde el cocodrilo, los pájaros, mañana la playa y las mariposas. Yo me siento orgulloso de ser cenaguero, desempeño todas las labores, como mi padre, fui carbonero, he trabajado el horno de carbón, me gusta la naturaleza de la siena, las aves, la zona, toda la zona costera, la playa, y bueno, y todos los territorios que tiene la siena, y el hecho también de que Playa Girón pertenezca a este territorio. Oye, señores, el mejor programa, la mejor revista cultural. Soy Rosalís y me encanta la revista. Espero que siempre me tengan presente. Un abrazo para todos ustedes. Nuestro sonido en antena desde el corazón del sur. Zapata, Cuba. En sintonía. Se vuelve más música. A la hora 2:32 es el momento propicio ya para reiterar la participación. Pero antes, el saludo para los amigos que a esta hora mantienen la sintonía por ambas frecuencias en FM 99.5 y 100.1 MHz. Recuerden que nuestro Sonido Sur también se emite fuera de fronteras a través del portal de la radio cubana en tiempo real. 2:32. Hay una medida muy popular entre nosotros, los cubanos. ¿Qué utilizamos? Claro está, relacionada con un día de la semana, el sábado. ¿Sabe usted cómo se llama esta medida? 4598-7156. Esa es la primera pregunta de participación. Ahora, la segunda pregunta que nos queda tiene que ver, por supuesto, con otra pincelada de nuestro conocimiento, de nuestra cultura general integral. Ya la pregunta de Rosita Fornés, su tema dedicado a la playa sur de Cuba, fue contestada. Estas llamadas se radiarán a partir de las 3 de la tarde. 2:34. Ustedes y nosotros somos una gran familia a través de la radio. Somos Revista Cultural en Sintonía. Desde el año 2016 estamos contigo y la invitación para que te sintonices ya ahora mismo con la música del mundo. Latinoamérica Unida, canción con todos. Thank you.

somos tu grupo. Está solo sin tu amor, perdido entre licor. Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Alfabeto Musical, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Odelison para esta sección. Hemos invitado la letra T. Adelante con tus sugerencias. Thalía y los Terrícolas. ¿Algún tema en específico? Yo no sé si es de Thalía esa que me voy o algo así. Un adiós, el último adiós. ¿Pudiera ser? No, ese es Paulina Rubio. Ah, ve, ya no me sabía. Bueno, cualquier canción de Thalía. Y no sé si de los Terrícolas es Hipocresía o esa es de los Pasteles Verdes. Es Pasteles Verdes. A ver, ay, niño, cualquiera. Bueno, gracias a ti por la activa sintonía. Bueno. Buenas tardes. En sintonía. O déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, o déjame, si no estoy despierta, soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tuve

solitario aquí en la casa. Hoy te confieso, vida, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Ya llegó la radio que te llega al corazón. Sígueme escuchando, sigue con mi transmisión. Ya llegó la radio que te llega al corazón. Seguiremos adelante, viva la revolución. Bueno, mi gente, para todos los artistas, sean profesionales o aficionados, en sintonía. En esta radio tan llena de amor, tan llena de vida, tan llena de cultura, aquí se hace lo posible y lo imposible porque haga realidad su sueño. Les deseo suerte, pueden contar con esta emisora hoy, mañana y siempre. Les aseguro que nunca se van a arrepentir. Vénganse por aquí. Si nos acompañas todo el tiempo. Para ti trabajamos, porque tú eres lo primero. 99.5 FM. Esto se pega porque se pega. Tus frecuencias favoritas. Ampliamos nuestro aspecto cultural. Y el mundo del arte está triste una vez más. Falleció Ian Holm, estrella del Señor de los Anillos, a los 88 años. La muerte de Holm ha sido confirmada por su agente, quien comunicó que el intérprete falleció en un hospital a causa de una enfermedad relacionada con el Parkinson. El emblemático actor británico Ian Holm falleció este viernes en Londres a los 88 años. Es con gran tristeza que informo que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años, indicó. El fallecimiento del actor tiene lugar unas semanas después de que Holm se disculpara con los fanáticos por no poder participar en una reunión virtual del elenco del Señor de los Anillos, famosa trilogía en la que interpretó al hobbit Bilbo Baggins. Lamento no verlos en persona, los extraño a todos y espero que sus aventuras los hayan llevado a muchos lugares. Estoy encerrado en mi hogar Hobbit, o Holm, dijo el actor. Holm comenzó su carrera en el escenario convirtiéndose en una estrella de la Royal Shakespeare Company, pero abandona el teatro a mediados de la década de 1970 después de un caso severo de miedo escénico, sufriendo una especie de colapso durante una actuación de The Heisman Comet en 1976. En 1979 obtuvo uno de los emblemáticos papeles en la gran pantalla, al interpretar al androide Hash en la película Alien, el octavo pasajero. Unos años más tarde interpretó al entrenador Sam Muchavini en Chariots of Fire, Carros de Fuego en España y Carrozas de Fuego en América Latina, lo que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor Secundario, el BAFTA y un premio especial en el Festival de Cine de Cannes. Posteriormente, Holm protagonizó películas como Time Bandits, Los Héroes del Tiempo, Damn Chill y Brasil, y en 1997 apareció como Vito Cornelius en The Fifth Element, El Quinto Elemento. Asimismo, ganó un gran protagonismo en el 2001 cuando interpretó a Bilbo Baggins en Lord of the Rings, en The Fellowships of the Ring, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y luego en 2003 al profesor Terry Rapson en The Day After Tomorrow, El Día de Mañana en España, El Día Después de España en América Latina. Bilbo no apareció en la segunda parte de la saga, las dos torres, pero Holm regresó para la parte final, El Retorno del Rey, y actuó en la primera y tercera entrega de la trilogía El Hobbit, que se estrenaron en el 2012 y 2014, respectivamente. Hasta aquí la nota cultural de hoy. la cultura nos da independencia. Conocer es poseer. Tenemos lo que usted necesita. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Fiesta! Desde la península llega lo más esperado de la radio. Estamos en sintonía. En sintonía. Sin esquemas. Acércate a mí, rompamos los esquemas. Sin esquema. Tú puedes ser un gestor principal de la promoción cultural en nuestro municipio. Marque el 4598-7156 en horario laboral de nuestra emisora para reportar las actividades culturales que tienen lugar en nuestro territorio. En sintonía, les da la promoción oportuna. El encanto de la tradición está en su melodía. Con mucho amor, dedicado a los amantes de la música tradicional cubana. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. Voy por la vereda tropical. ¿Quién mueve la ciudad? ¿Quién va? Me gusta a mí. Sección de La Trova, que ha traído como invitado a Ernesto Blanco Ponsoda, guitarrista, cantante, arreglista, también compositor. Ha creado un grupo que hace un trabajo relacionado con el pop rock cubano, formado por el propio Ernesto en la guitarra eléctrica y los teclados, más un baterista y un bajista. Graduado del Conservatorio Amadeo Roldán en la especialidad de guitarra clásica, en la máxima calificación, realizó su primer CD, el cual llamó Kilómetro Cero, haciendo referencia precisamente a ese momento del comienzo en solitario de su carrera. El CD contiene 11 piezas en un fresco estilo pop rock cubano, las cuales son todas de su autoría, excepto el tema 2, Reinas de la Noche, cuya letra pertenece a El G. Blanco, y algunas otras que comparte con su hermano David Blanco, las cuales ha arreglado personalmente y en cuyo acompañamiento ha interpretado prácticamente todos los instrumentos. Algunos de los temas del disco propuesto se han escuchado en la radio y se están interpretando en programas de televisión, donde, por supuesto, ha sido invitado en el programa 23IM, por ejemplo. Ha participado en varios discos de artistas cubanos como instrumentista, cantante, arreglista y productor. Entre ellos se encuentra el primer disco de Oguere, el disco Sola de Isi Flores, los tres discos de David Blanco, especialmente el último, donde tuvo una activa participación como compositor y arreglista, además de instrumentista y cantante. También acompañó a Aidé Milanés en su disco Aidé Milanés en Vivo, distribuido por la disquera Beast Music. 3:05, te invito a escuchar ahora a Ernesto Blanco con su éxito Ya Yo No Quiero Bailar. En sintonía. Ella fue mía y no llegamos ni a la. mi vida. Ya yo no quiero bailar. Incógnitas 3 a las 3. 3 a las 3. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. La más cultural revista de la voz de la Victoria. La más cultural revista de la Victoria. Y las secciones que aumentarán su horizonte del saber. En sintonía. Hola. ¿Quién me está llamando? Alguien me llamó. Me están avisando. Tres a las tres. Tres musicales para tres respuestas. Vamos a dejarlo claro. Esto es musical. Vamos a dejarlo claro. Esto es musical. Tres a las tres iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Odelis, para esta sección participativa. Gracias. Yo quiero la del tema la playa de, a la playa azul. El tema este. Adelante. El título es Varadero. Sí, y bueno, lo interpretaba, como bien ya decíamos aquí, la eterna Rosa de Cuba, Rosita Fornés. Sí, que en estos días, bueno... Lamentablemente. Sí, y se cumplió su última voluntad de descansar aquí, muy linda y única de verdad. Sí, realmente ella fue preciosa. Y lo siguió siendo, sí, por supuesto, para todos nuestros cubanos. Porque es muy importante como ser humano. Como ser humano, por cierto, también. Entonces nos dejó su legado musical, su impronta como actriz, como todo lo que fue. La vedette. La vedette de Cuba, vedetísima. Sí. Y vamos ya a los saludos y felicitaciones. ¿Y música que deseas escuchar? Bueno, saludar al Club de los Oyentes, a todas esas personas que están en sintonía, al colectivo de la emisora, a los padres en su día que se avecina, porque bueno, mañana no, este programa no está, pero bueno. Y ahora yo quiero que me complazcan con Larisa Bacallao. Voy a dejar el tema que ustedes los cojan, lo último que tengan de ella o cualquier otro tema, me gusta. Claro que sí, te complacemos con muchísimo gusto, seguimos por más oyentes. Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. 3 a las 3. 3 a las 3, buenas tardes. Buenas tardes.

Y ya estamos en nuestra despedida musical, siempre anglosajona, hoy con Justin Bieber y Ed Sheeran, It's Today. En sintonía. That I've made for loving you. Now I'm heartbroken, hoping I'm so stupid. I let go, I use love. Can't you see that I've made for loving you? Now that I've had time to stop and breathe again, I'm trying to reanalyze the situation. My heart is at your door, hoping you let it in. It's raining hard, but I'll never stop waiting. Make me feel that I've made for loving you. Now I'm heartbroken, hoping I'm so stupid. DJ Alex, RnBspot.com. I've made for loving you. Cause I will break law, must have talk. Girl, I lift my heart at you, but you still can't see that I've made for loving you. If I could change your mind, go back in time, see all the warning signs. Maybe then you see that I've made for loving you. Vamos todos a cantar. Para sellar el concierto. Tiempo vencido a la sintonía del sábado. Gracias a ustedes por mantenerse junto a la Voz de la Victoria y este es su especial de la tarde desde las 2. Reportes de sintonía desde Ecuador para Pablo Venegas, para Gudelia, que es quien siempre nos acompaña. Lamentablemente nos tenemos que despedir, que no acuda la tristeza a sus hogares, porque dentro de 7 días estaremos nuevamente por más música y más participación. En el colectivo de realización, Damaris Rodríguez Chirino. Mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. Les deseamos feliz fin de semana. Sintonía.